cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión en Radio Esperanti. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para acompañarte otros 60 minutos con música que hemos seleccionado cuidadosamente para ti. Ya sabes que al comienzo, pues los saludos cordiales de quien va a estar acompañándote desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y después de un fin de semana en el que hemos descansado de lo lindo, pues estamos aquí ya prestos y dispuestos para disfrutar junto a ti, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de todos los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com y por supuesto en TuneIn, que son esas aplicaciones, una aplicación para las plataformas móviles mediante la cual puedes escucharnos a través de cualquier dispositivo móvil. También saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas en todas las emisoras que hasta ahora conectan con nosotros para compartir estos programas. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Y lo vamos a hacer con un multiinstrumentista bastante peculiar, luego te hablaré de él, que se llama Rodney Foster. Ha presentado un nuevo álbum que se llama Maya, pero no te vamos a proponer un tema de ese álbum. Nos vamos a quedar con el del 2011, que era una maravilla, Sensual Thoughts, que sonaba así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Thank you. este álbum Distant Sensual Thoughts ya me sorprendió enormemente en el año 2011 y en el 2013 con el Maya que presenta estos días, y seguramente pues te propondremos un día de estos, pues también es música diferente, sería Smoothia, Sissy Listening, algo de ellas, pero hay un poquito de todo. Él toca la percusión, teclados y creo que también saxos. Es el Rodney Foster, es californiano y esto se llama, pues tal como suena, González Avenue. Así, González Avenue, del álbum Sensual Thoughts del año 2011, de este genial multiinstrumentista norteamericano llamado Rodney E. Foster Senior, para cerrar más el círculo. Con ello hemos comenzado la edición de este lunes de Confusión y continuamos contigo con este pedazo de saxofonista Steve Cole. When I Think of You, sigues en Confusión disfrutando de la música aquí en esperantia.com, como siempre, como cada noche, contigo. De Steve Cole, un saxofonista de estos que nos encantan, porque ya sabes que con los saxofonistas pues hay que seleccionar bastante porque se parecen demasiado muchos. Esto es el álbum que presenta este álbum 2013, año 2013, se llama When I Think of You. No, perdona, aparece en el Chill Out Jazz volumen 55, que sí aparece en el 2013, aunque creo que es un tema que se incluye en un disco anterior, Steve Cole. En cualquier caso, un saxofonista de estos para quitarse el sombrero. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes, disfrutando como enanos cada noche, aquí contigo, en radioesperantia.com, donde puedes descargar también todos los podcasts, no solamente de Confusión, sino de todos los programas. Vas allí, radioesperantia.com, verás podcast, taca, ahí los tienes todos completos. No falta ni uno. Seguimos, esta, ella se llama Avani, es vocalista, y este tema me encanta, Something on My Mind. We've been talking, and you asked me how I felt for you. I find it hard to say the things you want to hear. It's true. Oh yeah. And now I realize that I run the risk of losing you. Te dije el otro día, no soy muy amante de los recopilatorios, pero reconozco que hay algunas colecciones que merecen totalmente la pena. Es el caso de Summer Soul, este es el volumen 8, y con unos 10-12 temas por volumen te encuentras verdaderas joyitas. Es el caso de Avani, de Something on My Mind, algo en mi mente. Y estoy escuchando pues prácticamente todos los volúmenes que han caído en mis manos y realmente estoy sorprendido. Se llama Summer Soul y volumen 1 hasta el 8, evidentemente. Esto pertenece al volumen 8, creo que es el último que han sacado, Something on My Mind. A esto seguramente los conocerás, After 719. Time with love, I'd gladly Hasta Seven, que se puede decir que entraba en la música con buen pie y con buen padrino, porque Melvin y Kevin Edmonds son hermanos de Babyface, productor, vocalista, bastante conocido. Y el tercer elemento, que es un trío de After Seven, es Keith Mitchell, que precisamente es primo de ellos. Estuvieron pues durante casi 15 años en el panorama discográfico y desde hace mucho tiempo no se sabe nada de ellos. Esto se incluía One Night en su álbum de debut, After Seven, que lleva su mismo nombre, y también pues en varios recopilatorios, que se me traba la lengua, varios recopilatorios que se han editado posteriormente. Es uno de sus temas clásicos, One Night After Seven, la banda de Melvin y Kevin Edmonds con Kate Mitchell, reyes durante la década de los 90 del R&B o Rhythm and Blues. Esto, ya sabes, es Confusión, y aquí disfrutando contigo y compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de radioesperantia.com, de todas las emisoras amigas que a estas horas conectan con nosotros para compartir sus magníficos oyentes. Y en este punto queremos agradecerte que estés ahí con nosotros, si acabas de sintonizarnos, o también si llevas un ratito con nosotros, o incluso si estás escuchando el podcast que colgamos, como siempre, tras los programas en radioesperantia.com y en esperantia.com. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Alex Latimore y este temazo Lullaby. Un vocalista muy potente, aunque sus temas se caracterizan porque la instrumentación pues también tiene una preponderancia determinante. Alex Latimore, aquí en Confusión contigo a esta hora. Y bueno, no me había dado cuenta, no lo hice a propósito, pero hoy vamos a escuchar a esta vocalista, Erika Badu, en dos registros diferentes, como ella misma, con su carrera discográfica por libre, y también junto a los Brand New Heavies, que precisamente están justo después. Esto se llama Gone Baby, Don't Be Long. Está escuchando Confusión aquí en RadioEsperancia.com. Especializada ha calificado o ha encasillado a Erika Badu como la sucesora de Billie Holiday. No sé si serán exagerados o no, porque las comparaciones todas son, ya sabes, cuestión de gusto. Esto se llama Gone Baby, Don't Be Long, Erika Badu, tejana, que se dio a conocer con ese pedazo de álbum Baduism, y que sigue pues funcionando como el primer día. Y no solamente en su trayectoria por libre, sino que también pues hace sus pinitos con otras bandas. Otras bandas también interesantes, como es el caso de la que te vamos a proponer ahora, Brand New Heavies. Este álbum me encanta, el que acaban de lanzar, Forward, y esta es una edición diferente, es la edición japonesa. Ya sabes que los japoneses pues hacen ediciones de discos con algunos cambios. Unos se notan más y otros menos. En el caso de Forward, tema que le da título a este álbum, creo que se nota bastante de la versión original a la versión Made in Japan. We'll be right back. No sé si exagero cuando digo que este álbum a los Brand New Heavy les ha salido redondo, un álbum que te presentábamos pues hace escasas semanas de este año 2013. El álbum se llama Forward. Hay verdaderas joyas, pero no es esto que estás escuchando, lo que te presentamos el otro día, porque esta es la versión japonesa. Aunque el tema sí es el que le da título al álbum, Forward. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches, tras la Casa del Ratón aquí en radioesperantia.com, disfrutando y compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Traspasando ya la primera media hora, pues vamos ya caminito de la segunda. Brand New Heavies Forward. Si no he escuchado este disco completo, no sabes lo que te estás perdiendo. Brand New Heavies, pioneros del acid jazz. De hecho, pues aparecen en todos los recopilatorios. Y un álbum que yo creo que es de lo mejorcito que han sacado. Y fíjate que tienen temas buenos, buenos de verdad. Es un teclista, se llama Cole Harris y llega desde Arizona. Hay que ver el montón de teclistas, la nueva cámara de teclistas. Todo lo que nos están ofreciendo. Esto se llama Wave Rider. Thank you. de Arizona, Cole Harris Jr. con este Wave Rider, una gozadita. Y seguimos contigo, nos vamos con un jingle y continuamos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Estábamos el otro día The Mills o David Mills con este pedazo de álbum que se llama On the Table. Esto se llama Eli Moore. Un viejo conocido que hace muchísimo tiempo que venimos proponiendo temas de Richard Elliot. Otro tema, Kenneth Dean, saxofonista, que lleva ya una trayectoria muy, muy consolidada. echar el lío. Te recuerdo que los discos de Richard Elliot, de Maynard Ferguson y de Bob Thompson los editaban en España, y un sello discográfico, ahora no recuerdo, que ahí para la mitad de los 80, un sello discográfico español, creo que era Drop, pues se abrió una división de jazz y empezaron a editar toda esta música. Y recuerdo que era, pues, a cuál mejor. Y ahí descubrí yo a Richard Elliot, ahí sería el 84-85. Seguramente la conoces, es vocalista, pero sobre todo contrabajista y bajista. Esperanza Spalding, How Need and Kissed. Sigues en Confusión ya rematando el tramo final del programa aquí en radioesperantia.com. Esperanza Spalding. Where is the throne for you whose tender strength can heal a thousand souls? Everyone you touch just you're the one whose noble touch has gently pried the sword from my heart. Once you put a smile on the sun, once you can pave the road for everyone, and you shed the worries of another, and you lay your burdens down, don't even make a sound, don't worry about a thing, I'm here to love you. My kisses are your crown and I'm your queen, so now lay with me my king, I'm here to love you. Just lay your burdens down, don't even make a sound, don't worry about a thing, I'm here to love you. My kisses are your crown and I'm your queen, so now lay with me my king, I'm here to love you. To love you, I'm here. To hold him. Once you carried all the weight on your shoulders, made a way for the future. Disco de Esperanza Spalding es una maravilla. Debo terminar ya de una vez de decir maravilla y fantástico. Pues sí, claro, si toda la música que te proponemos es de este nivel, pues es lógico. Radio Show, lo último que ha editado, y Esperanza Spalding, que hace pues unos años la vimos aquí en el Festival de Jazz de Canarias, que por cierto pues tiene que estar ya al caer. Branford Marsalis va a ser el que cierre el plato fuerte, aunque hay saxofonista de todo tipo, que ya te comentaré con más tiempo, que no tengo el programa aquí delante. Esperanza Spalding, contrabajista, bajista y por supuesto vocalista. Y ya pues a punto de terminar, porque estamos ya a dos temas del final, entrando en los minutillos finales. Nos vamos con un indicativo y seguimos. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Guitarrista se llama Nápoles, Suloy. Casi nada. Te lo presentaremos con tranquilidad un día de estos, pero bueno, quería ponerte una pincelada antes de terminar y que me sirviera para la despedida. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, una noche más aquí en Confusión. Y ya sabes que, como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto que decimos, pues lo creemos. Hay días que estamos mejor, otros días estamos peor, pero bueno, terminan los días, aparecen otros nuevos y surgen oportunidades para empezar de nuevo. Pequeñas aventuras día a día. Ya está. Desde la organización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y recuerda que el podcast correspondiente a este programa y todos los anteriores los encontrarás en radioesperantia.com, ahí en el apartado de podcast, junto al del resto de los programas. A ser felices. Y nos despedimos con un tema que te hemos puesto, pues, no sé si exagero decir 20 veces. No este tema concretamente, porque es una versión. Pero el Rock With You, creo que tenemos versiones para todos los gustos. Y en este caso, pues es la de una vocalista brasileña que se llama Marcela Mancomeira. Es una versión muy suave. Y realmente me ha encantado. Tema original de Rod Temperton, recuerda. Con producción de Quincy Jones, ese fantástico álbum Off the Wall de Michael Jackson. Mañana volvemos. Recuerda, Confusión, Radio Esperantia. Hasta mañana. Into